Hola, buenas noches. 7:02 de la noche, obviamente. El Conejo y su amigo en la Luna, transmitiendo a través de Radio Racuna en Arcadia Fusión Cultural. David Espinosa en los controles, Rogelio Vega al micrófono. Y pues hoy tenemos a un invitado especial, un invitado que tuve oportunidad de conocer gracias a Fóbica y además una anécdota en particular que me parece que él fue el like 666 de la página, lo cual fue, yo ya empezaba a pronosticar lo que íbamos a tener el día de hoy. Además, también, bueno, Albert Estrada es conductor, es locutor, es promotor cultural y obviamente escritor. Ya lo tuvimos en la edición pasada de Fóbica, presentando precisamente este libro del que vamos a hablar hoy, Del demonio y otros amores, que además tuvo Albert la generosidad de regalarme en esa edición de Fóbica, así que pues tenemos la fortuna de haber leído y podemos entrar platicando en materia sin ningún tipo de spoiler. Es un gusto que nos acompañen, espero que estén del otro lado y que en determinado momento levanten las manos y saluden a Albert. Además, tengo entendido que siempre es un soltero codiciado, entonces hay mucha gente que lo está siguiendo, muchas chicas que lo están siguiendo. Albert, Ya no. bienvenido. ¿Ya no es soltero codiciado, No, ya no, Albert? ya tenemos de pareja. Ah, ok. Bueno, entonces saludos Saludos a a mi la novia, pareja de Pati. Albert, ¿cómo se llama? Patricia Sapien, Muy bien, es Patricia. escritora también. Bueno, ahí. Ah, mira, hay que hacer el contacto con ella también. Me parece que no la hemos sacado en la crónica de hoy, Jalisco, Albert. Creo que no. Creo que no. Bueno, No. entonces para que, de alguna manera, para disculparme por decir que es un soltero codiciado, Patricia, ponte en contacto conmigo y con todo gusto te dedicamos un espacio en la Crónica de hoy Jalisco, en la columna El Conejo y su amigo en la Luna y pues la extensión a este programa de radio. Albert, bienvenido. Muchísimas gracias por aceptar. No, al contrario, muchísimas gracias por invitarme, Roger, y pues felicitarte por tu programa, que ya estrenando, tienes, es tu segundo Esta es la programa, segunda emisión, segunda sí, emisión. gracias a Radio Sí. Racuna aquí que llegamos pues a este espacio. La verdad es que nunca me había acercado a radio como titular, había estado en un programa apoyando, pero pues es un gusto tener invitados siempre de lujo. Muy chido, ojalá que dure mucho y que vengan más cosas de aquí. Y se complemente chido con tu proyecto de Fóbica, que por sí es un proyecto enorme para mí. Sí, sí, Para sí. mí es mi feria, es mi día de Navidad, Ok, no, Fóbica. muchísimas gracias. A los que no están al tanto, Fóbica Fest es un festival de literatura y cine de terror en la ciudad. Lo festejamos en octubre, viernes y sábado en particular, precisamente aquí en las instalaciones de Arcadia, en Hospital 516, casi esquina Alcalde, para que vengan, nos sigan a través de las páginas de redes sociales, Fóbica Fest, pasen y nos den un like. Y pues El Conejo y su amigo en la Luna, donde a lo mejor no está tan enfocado en el terror, pero sí en la literatura. Bueno, Albert ha participado o participa además en El Cenicero, tiene Mundo Thriller, fue ganador del Novelistic Gigantic Films en la categoría de cuento, que me gustaría saber, yo no conozco ese concurso, Albert, luego que nos cuentes. Pues ha participado en muchísimos libros en colectivo, de entrada en Letras Fantásticas, de Niños, Monstruos y Otros Miedos, con la editorial Mandrágora, y Del Demonio y Otros Amores, con editorial Aldaca, es su primer libro en solitario. Son 12 cuentos y una novelita breve, que lo que me gustó en particular es que incorpora a la ciudad de Guadalajara como un personaje más. De alguna manera va trazando una geografía a través de ciertos personajes en particular. Incluso me tocó reconocer ahí algunos nombres. Recuerdo de entrada pues el mayor de, ¿cómo se llama? Los que rescatí, los rescatas, los de bomberos, el coronel Trinidad, que nunca me ha tocado conocerlo, pero pues ya a través de Trino. Albert ya tengo una vista. Cuéntanos, Albert, ¿de qué se trata Del Demonio y Otros Amores? Básicamente, para empezar. Pues, ahora sí que como concepto, digo, normalmente como el objetivo de cuando armas un libro de cuentos, pues es que lleven como una temática, ¿no? Como en conjunto. En este caso, yo cuando decidí llevar estos cuentos en específico, sí buscaba como retratar ese lado oscuro de Guadalajara. Yo siempre he creído que Guadalajara tiene mucha tela de donde cortar. Guadalajara tiene precisamente un submundo. Está llena de leyendas, llena de esas cosas que se van pasando de boca en boca, que cuando estás en la peda con los amigos, ¿no? Las platicas y dices, oye, fíjate que me contaron que en el túnel fulano de tal calle se aparece, o que mataron, o que matan seguido, ¿no? Entonces, todas esas cosas, ese lado oscuro de Guadalajara que no siempre se cuenta en los medios convencionales, porque existe como en la cultura de nosotros como tapatíos, y conocemos, la mayoría de los tapatíos estamos relacionados con lo que pasa en Guadalajara, pero no se cuenta como a grandes voces, ¿no? Todo eso a mí me fascina, y entonces yo quise darle como ese enfoque desde la perspectiva de los personajes que están viviendo lo que ocurre en esas historias pequeñas que pasan en diferentes lados de Guadalajara. Que no todo el libro se basa en Guadalajara, hay un cuento por ahí que está ambientado en la ciudad de Chicago en los 60s, pero la mayoría de los cuentos, sobre todo la novelita corta, pues sí están como muy relacionados con diferentes lugares como, pues ya míticos aquí en Guadalajara. Por ahí aparece el expiatorio, el exconvento del Carmen, etcétera, etcétera. Entonces, lo que yo buscaba pues es eso, como dar a conocer el lado oscuro de Guadalajara, y ya como enfocado en la narrativa, pues es como retratar esta inconsciente colectivo de las personas cotidianas, las personas que somos como el ancho de la población, pero llevados a extremos, llevados a situaciones límite, cómo reaccionamos y cómo se puede desbordar la mente, la cordura en algún momento, ¿no? Entonces llegan a hacer cosas que en su vida cotidiana no se imaginaban hacer. Y aparte también aderezarlo con el elemento sobrenatural. Entonces, esto es básicamente lo que yo busqué con esta compilación. Sí, además, digo, algo que me gustó también es que muchos de los cuentos abren con víctimas, pero después nos damos cuenta que son supuestas víctimas. Hay vueltas de tuerca que no nos esperamos. Y yo creo que eso siempre ayuda, porque empiezas empatizando con el personaje, te empiezas a reconocer con el personaje, y cuando tiene esta vuelta al lado oscuro, también te quedas con algunos elementos, y eso creo que es lo padre. Los villanos, algo que siempre hay que admirar a los escritores es que sus villanos no sean como el enemigo de la semana, ¿no? El que tiene que ser malo porque como es el enemigo público, ¿no? Exactamente, el enemigo público. Entonces, pues hay situaciones muy básicas, desde la chica que va en el camión, por ejemplo, uh-huh, y empieza a sufrir el acoso, o esta señora que de alguna manera se ha quedado como guardiana de la familia para uh-huh preparar en las fiestas patrias el pozole. Entonces creo que, bueno, yo nunca he preparado pozole, pero creo que nos podemos reconocer de alguna manera en situaciones en donde nos ponen en desventaja, nos hacen ser las víctimas, pero pues también no sé si Albert está proponiéndonos volvernos victimarios eventualmente, regresar un poco el zarpazo. ¿Hubo alguna investigación a la hora que fuiste armando estos libros? ¿Cómo fue esta leyenda urbana? Sí me gusta, esta se queda fuera. ¿Hubo algún filtro? ¿Hubo alguna criba de alguna manera? ¿Va a haber un segundo libro con todas esas leyendas que descartaste? Esa es una excelente pregunta. Ya estamos armando por ahí otra compilación. Sí me gustaría como armar como un metauniverso propio. Okay. Varios de los personajes incluso son flotantes. Por ejemplo, Jacob, que es el personaje principal de la novelita corta, aparece por ahí en uno de los cuentos al final y va a ser protagonista de una novela que estoy escribiendo también. Entonces, sí me gustaría retomar y hacer otra compilación de otros cuentos, algunos que ya tengo, otros que estoy ya escribiendo, y retomar, como dices tú, otras cosas que se dejaron en el tintero de Guadalajara y que existen, ¿no? Y que son, pues, este parte del inconsciente colectivo del tapatío, ¿no? Hay mucho que cortar. Por ejemplo, por ahí, ahorita me viene a la mente el Mata Indigentes, ¿no? Que fue tan famoso en los 80s y que se retomó hace un par de años. Es una leyenda muy cabrona de aquí de Guadalajara. Entonces, y no, ni siquiera leyenda, porque ocurrieron, ¿no? Sí, son cosas que ocurrieron, pero hasta la fecha no se sabe quién hizo esas cosas. Por ahí ya un amigo, Román Hernández, saludo, tiene un cuento muy bueno que se basa en estos hechos, pero sí me gustaría retomar algunos elementos más. ¿Cómo fue el proceso de elección? Pues no sabría decirte. Me dejé guiar por mi instinto. Yo creo que sí fue como ir viendo cada uno de los cuentos y tratar como de hilarlos de alguna manera. Y deseché algunos que sí tenía contemplados, pero también como para no hacer tan extenso el libro. Okay. También dije, no, pues algo como más ligero, que los cuentos sean como digeribles. Eso es lo que yo trato también, no hacerlos como muy llenos, como muy Lovecraft, ¿no? Como muy llenos de adjetivos y cosas así, sino más enfocados a la acción, más enfocados a los hechos, a que está ocurriendo, que el personaje viva y que sufra y que el lector sufra con el personaje. Eso es lo que yo busco. Entonces, pues eso es como el plan, hacer algo, una segunda parte, y pues irla hilando con mis historias próximas. Bueno, ahorita dijiste que de alguna manera te has dejado llevar. ¿Quiere decir que no hay un mapa de Guadalajara en tu pared con las los alfileres de esto? Eso nunca lo sabrán. Eso nunca lo sabremos. Algo que mencionaba precisamente Albert es que de alguna manera los cuentos están interconectados. Vas retomando puntos importantes en la ciudad. Y la pregunta sí es, ¿por qué mezclar cuentos y mezclar novela? ¿Por qué no quedarte un primer libro de cuentos o una primera novela? Fíjate que eso fue circunstancial, porque esta compilación yo la había mandado a un concurso. La mandé por ahí del 2018, a finales del 2018. Y de hecho tenía otro enfoque diferente. Se iba a llamar originalmente El sudario de Tánatos. Tánatos pues es el dios de la muerte. Tenía algunas entre los cuentos que eran algunos de estos y otros que deseché después. Tenía algunas intervenciones que iban hilando una historia completa, que envolvía los cuentos y al final había un cuento más largo. Pero después no me gustó, y para hacerlo más acorde a las características del concurso, porque era demasiado largo para el concurso, entonces decidí rehacer un concepto nuevo y escribí el último cuento, que es El demonio de tus amores, pero me quedó súper feo, no me gustó. Pero como ya se iba a llevar la fecha, lo mandé así. No gané, y ya cuando me di cuenta que no había ganado, pues dije, voy a retomar el último, creo que tiene mucho potencial. Y aparte traía yo otras ideas, ya tenía este personaje de Jacob, tenía como hilado meter a la hermandad de Luzbel, que es la que ustedes van a conocer si leen esta última historia. Y empecé a escribir, ya cuando me di cuenta ya llevaba 50 páginas, y dije, chin, creo que esto no es un cuento. Esto no es un cuento. Ajá. Entonces ya empecé a trabajar más en la estructura, ya no la trabajé tanto como cuento, sino ya pues empecé a trabajar con más detalles, con más descripciones, y ya se transformó en el resultado final, ¿no? Fue más circunstancial, en realidad no estaba como planeado que fuera una novela. Cuando estudiamos letras, a los que somos egresados de letras, tenemos una clase de novela negra con Roberto Herrera, a lo mejor conocen. Roberto Herrera nos dio de alguna manera una clasificación. El horror es todo aquello cotidiano, todo uh-huh. aquello que de alguna manera puede ocurrirnos, un asesino en serie puede ocurrirnos, pues algún mate indigentes puede ocurrirnos, y de alguna manera eso es todo lo horroroso, ¿no? Y lo terrorífico es precisamente aquello que tiene el aspecto sobrenatural. Un vampiro es terrorífico, entra en el terror. Obviamente esta clasificación en particular termina para los alumnos de letras, porque hay gente que precisamente dice que es lo contrario. Ahora sí que estos dos conceptos siempre van a estar en debate. Sí, van a estar en debate. Sí. Pero yo sí noto en tu libro que tienes estos dos polos, ¿no? Los textos que son prácticamente de un horror cotidiano, y los textos que sí involucran esto sobrenatural. Incluso en la novela hay una batalla campal. Sí. En algún momento yo, cuando estaba leyendo, recordé estas escenas en particular de Final Fantasy con estos monstruos y fuerzas guardianes que puedes de alguna manera invocar para que te ayuden a la leche. Entonces veía así el concreto volando y todo esto. ¿Qué pasa ahí? ¿Cómo lidias con este punto entre lo muy cotidiano, horrorosamente alguien que se quiere suicidar, alguien que se mete a un submundo y encuentra que el ingrediente secreto de aquello que le gusta es algo muy perverso, pero que de alguna manera se queda en lo posible, o del otro lado, ¿no? Esta chica que pues prácticamente tiene ciertos poderes y estos demonios que de alguna manera pueden invocarse y pueden atravesar ese plano para llegar a la ciudad. ¿Cómo lidias con esa balanza? Creo que hay una línea muy delgada entre ambas cosas. Creo que el horror de lo cotidiano en algún momento puede desplazarse a lo desconocido, ¿no? O sea, hay muchas cosas que ocurren y no tienen explicación científica todavía. Yo creo que existen muchas miles de cosas y misterios en la humanidad que aún no podemos explicar, pero que están ahí, suceden y hay miles de testimonios, ¿no? Y que si te pones a analizar cada uno, algunos tienen explicaciones lógicas y otros todavía no. Algunos se pueden resumir a la mente. La mente es todavía un misterio, todavía es un enigma para nosotros. La mente puede jugarnos las peores bromas, exacto. Para mí me fascina la mente humana. Entonces, creo que uno de las cosas que intento cuando escribo es poner al lector en duda. Que el lector en algún momento de la historia se pregunte si lo que está ocurriendo en realidad está ocurriendo. Si en realidad está el monstruo atrás de él. O está loco el protagonista, ¿no? O sea, que el protagonista ha tenido una vida tan lastimera que ya está trastornado. Entonces, todo eso tal vez está ocurriendo en su cabeza. O quizá no. O quizá ambas, ¿no? O sea, esa interrogante es la que yo siempre trato de plasmar en mi literatura. Me gusta jugar con ambas cosas porque yo creo que estamos como seres humanos muy cercanos a ambas. Hay gente que nunca le ha pasado nada o que le han pasado cosas, pero son muy escépticos. Yo soy escéptico, te voy a decir, yo soy muy escéptico, pero... Ahí en ese sentido iba mi pregunta. ¿A Albert le ha pasado algo que lo haga tambalear? Me han pasado cosas. Soy escéptico porque me gusta siempre agotar las razones lógicas. Siempre me gusta, a ver, primero, vamos a sentarnos y vamos a ver, pasó esto, a ver, pudo haber pasado esto. Cuando se agotan todas y ya no hay nada lógico, entonces es cuando sí ya abres la posibilidad, quizás haya algo más, quizás sí haya por ahí algún espíritu chocarrero, ¿no? Atrás. Entonces, no estoy cerrado, creo que existen cosas que todavía no podemos comprender, están fuera de lo que podemos explicar. Y me gusta jugar con eso en mi literatura. Entonces... ¿Y qué te ha pasado? A ver, una cosa que... algo que recuerdes, que a fin de cuentas, bueno, tuvo este proceso lógico para quedarte tranquilo, pero de entrada, ¿qué dijiste? ¡Ah, caray! Una de las anécdotas, en realidad, fíjate, no me han pasado... Es que yo conozco gente que le han pasado cosas así... ¡Wow! Entonces yo digo, a mí no me ha pasado en realidad tanto. Pero sí son cosas inexplicables. Una vez estaba con una exnovia, saludos, que no creo que nos estén escuchando, pero estábamos ya por la noche viendo la televisión y... Pati, te amo, te quiero, ya sabes. Pero bueno, esta es una anécdota ya del pasado. Estábamos viendo la televisión y me paré y voy al baño. Ah, sí. Entonces ella se quedó acostada en el sillón, yo estaba en el baño y de repente tocaron la puerta del baño, ¿no? Y yo... Pues lógico, creía que era ella, solo estábamos ella y yo en su departamento. Yo voy y no me contestó. Entonces ya me levanté, pues hice lo que tenía que hacer, me lavé las manos, estaba yo ya por salir y de nuevo, tres veces. Y yo, oh, pues qué prisa, ¿no? Ya voy. Y no me contestó otra vez. Entonces en ese momento me llegó como la... Pues eso, ¿no? Hay un momento en que sobrepasas lo sublime y empiezas a cuestionarte. ¿Qué está pasando, no? Y dije, ¿será ella o no será ella? Abrí la puerta y precisamente la vi a ella acurrucada en el sillón viéndome así con una cara de susto y me dice, no me estés asustando. Y yo, ¿no fuiste tú? No, no fui yo. Ching. O sea, ella también escuchó el tequila. Sí, ella lo escuchó y creyó que había sido yo y yo creí que había sido. Entonces ya empezamos a agotar las posibilidades. Empecé a revisar la puerta y dije, a lo mejor está hueca, ¿no? Y algún animal se metió o algo. Pues no, nada fuera de lo común. Y ya después pues hicimos investigación y pues sí habían pasado algunas cosillas en la casa extrañas, no nada como asesinatos o algo así, pero sí habían tenido por ahí algunas cosas raras. Entonces nos quedamos con eso. ¿Y alguna de esas situaciones se ha filtrado en la literatura, en tus cuentos, en tus textos, o más bien vienen de otro lado tus textos? Sí, esas en específico no. Hay otras. A mí me gusta mucho escribir no solamente de lo que yo he vivido, sino de cosas que yo he escuchado o he leído. Hay cosas que me inspiran y las plasmo ahí. Ahorita no se me viene a la mente así como algo específico. Pero, por ejemplo, en el cuento del aroma del café, pues está esta situación de un mercado negro, ¿no? Que no les voy a spoilear en qué consiste el final del cuento, pero que sí ocurren cosas... a nuestras espaldas aquí en Guadalajara, ¿no? Y entonces, más sobre todo porque se conecta y sí, a mí sí me ha tocado escuchar cercano en alguna situación. De alguna manera David aquí fue el responsable de que nos enteráramos de eso cuando se desapareció y no lo encontrábamos. Pero sí, pues esto de que la gente de repente se desaparece, no lo encuentran y hay personas que, pues hay este tratante de blancas, sí, esta situación. Tráfico entonces, de órganos, tráfico, ¿no? De y toda esta onda. Creo que sí, también eso resuena en tu libro. Al hacerlo aquí en Guadalajara en algunas situaciones, creo que sí es próximo y nos hace pues voltearnos, ¿no? Si vas en el camión y sube alguien, creo que sí te pone la alerta y pues eso es padre. No sé si lo hiciste a propósito. Pues sí, digo, es como retratar de alguna manera los problemas sociales. Digo, cada artista tiene su estilo de cómo retratarlos. Yo en lo personal por eso el terror a mí me fascina desde siempre, porque creo que el terror es una buena catarsis para sacar los problemáticas y ponerle un rostro a un problema social o un problema psicológico común, ponerle un rostro y ponerle un nombre, y ya sea que se llame Jason o Freddy Krueger o Chucky o lo que tú quieras, pero si lo analizamos desde una perspectiva más profunda, ese monstruo puede significar muchas cosas. Sí, ¿no? Creo que es un género muy representativo del tiempo que se está viviendo, ¿no? Y de alguna manera habla pues de las preocupaciones, de los miedos, de los problemas directamente. Sí hay esta, pues trabajo obviamente literario, que sí. el hecho se convierta en símbolo, pero creo que sí es bueno acercarse a una sociedad a través de lo que se está escribiendo en ese tiempo. Exactamente. Yo sí soy de la idea que en algunos años vamos a empezar a leer lo que de alguna manera la pandemia nos provocó, ¿no? Esta sensación de vulnerabilidad, de aquello que tenemos y damos por sentado puede pues cambiar totalmente con algo muy básico. De ruptura de lo cotidiano, porque en realidad nos cambió la vida a todos. O sea, hace 5 años nunca te esperabas ver a la gente toda con cubrebocas, a pesar de que ya habíamos vivido algo similar por ahí del 2012, ¿fue? Con la gripe aviar. 2016, no me acuerdo. Ajá. Pero esta vez fue desbordante y cambió todo, o sea, cambió todo, todo, todo. ¿Cómo, en qué cambió el ser escritor teniendo una hija? ¿Qué perspectiva del género te da con ser papá? Híjole, pues es conocer un ser humano desde sus inicios, es ahora sí que darle una parte de lo que tú eres. Y ir viviendo sus temores, sus sueños, sus gustos, ir dándole un poquito de lo que uno es, que no todo lo toman, sobre todo ahorita que mi hija está en la edad difícil. En la edad difícil. Pero sí es como ir aprendiendo de las vivencias de por sí que uno ha tenido en la vida y cuando escuchas anécdotas de amigos y de tus mismos parientes, todo, pero es ir sembrando esa semillita con algo que es... consideras pues como tuyo, ¿no? Entonces, pues sí, hay muchos cuentos que sí han estado inspirados como en situaciones. De hecho, una novela que ya tengo terminada, que estoy ahorita buscando una editorial, que le comentaba hace un momento aquí al Greñas, que un sueño grande es como que una editorial grande me publique, que ojalá y se me haga. Pero ahí hay un personaje que está inspirado en mi hija, uno de los personajes principales, que se llama Sofía. Entonces... pues un saludo a Sayani, que es mi hija. Okay. ¿Tu hija lee lo que escribes o todavía no la dejas leer lo que escribes? Fíjate que no le gusta. Sí lee, y eso es algo que me enorgullece. Tal vez no tanto como yo quisiera, pero sí de repente agarra. De hecho, estaba leyendo la saga de Harry Potter y de vez en cuando algunas cosas que le interesan. Todavía hace poco sí leía como más de terror, pero ya últimamente se ha enfocado en otras cosas, pues es lógico, está cambiando ella misma. Pero lo mío no tiene así como de, ay, déjame leer el libro de mi papá. Pues es lógico, es parte de la rebeldía. No somos perfectos en nuestra casa. Exacto. ¿Qué empezó a leer Albert Estrada cuando era niño? Desde niño, fíjate que ahí en la familia de mamá tenían un libro de cuentos. Ahora que he investigado ya en mi edad adulta, me he dado cuenta de que sí fue como muy cotidiano en todas las casas. Era un libro de cuentos ilustrado, se llamaban Historias del Bosque. Okay. ahorita se me va el autor, pero eran, se me quedó súper grabado porque estaba bien detallado. O sea, realmente las historias eran como muy simples, pero las ilustraciones eran hermosas. O sea, era, te narraban toda la vida del bosque, los animales, había duendes, había gnomos, hadas, brujas, todo este mundo imaginario. Entonces eso me inspiró a mí como a empezar a agarrar libros, ya más grande empecé. Yo no reniego de la cruz de mi parroquia, yo sí empecé leyendo Carlos Cuauhtémoc Sánchez, no lo voy a negar. Y ya cuando mi primer libro de terror que leí fue Drácula de Bram Stoker, entonces sí fue así como que ¡pum!, ¿no? Todo encajó porque desde niño yo consumía cine de terror. Entonces sí dije, no, o sea, aquí. Y ya pues ya empecé a leer ya los clásicos, ¿no? Alan Poe, Lovecraft, Mary Shelley, etcétera, etcétera. ¿Y qué recomendarías para los papás que nos puedan estar escuchando? ¿Cuál sería un libro de terror bueno para niños? Hay, híjole, es que no me acuerdo exactamente de los títulos. Hay una compilación que sacó una escritora, no me acuerdo. Es de hecho son cuentos de terror para niños, así específicamente. Se llama Los Cuentos de Matilda o algo así. Es una edición así moradita. Okay. Te lo voy a deber. Pero es muy buen, mi hija lo tiene y le encantó. Y hay compilaciones. Hay una compilación de clásicos ilustrados de Editorial Norma. Esa sí me quedó muy grabada porque en cuanto la vi se la compré a mi hija. Y son los clásicos, son cuentos como El Cuervo de Garapó, o sea, como para que los niños se vayan introduciendo en el terror, pero como desde lo más básico. Entonces sí, búsquenlo por ahí. Búsquenlo. Muy bien, estamos en Racuna Radio, www.racunaradio.com, transmitiendo desde Arcadia Fusión Cultural, aquí en Hospital 516. Si andan cerca, pueden pasar a saludarnos, se toman un cafecito, se toman una chela. Conocen a David Espinosa en los controles y yo soy Rogelio Vega, del Conejo y su amigo en la Luna. Vámonos al primer corte, quédense con nosotros. Estamos de vuelta en Racuna Radio, El Conejo y su amigo en la Luna. Tenemos de invitado a Álvaro Estrada, nos está platicando del demonio y otros amores, libro de cuentos y una novela breve con editorial Edalca, que he tenido la oportunidad. Es una editorial que de repente me toca verla aquí, me toca verla allá, me toca verla allá. Se mueve muchísimo y además me da gusto porque creo que ha ido creciendo en calidad editorial, en seriedad. Yo creo que tuve oportunidad de verla en una feria de libro hace muchísimos años y me llamó la atención precisamente, en primera, por la cantidad de autores locales que maneja, uh-huh, y sobre todo en el género. No quiero decir que sea una editorial de terror, pero muchos de los autores que tiene son de terror y además son autores ya con muchísima trayectoria. Entonces, pues sí, es, uh-huh, siempre es muy padre, pues obviamente, encontrar como estas sinergias, ¿no? Entre un autor nuevo y un editorial que también va creciendo de alguna manera. ¿Dónde se puede encontrar Del Demonio y Otros Amores, Albert? Pues pueden tenerlo conmigo directamente. Estoy como Albert Estrada, todas mis redes sociales. Así estoy en Facebook, tanto con mi perfil personal como mi fanpage como escritor, Albert Estrada. O también estoy en Twitter o en Instagram. Ahí directamente conmigo, pídanme su ejemplar y nos ponemos de acuerdo, se los llevo y firmado y toda la onda. O sí, pueden comprarlo directamente en la editorial también, que es editorialedalca.com.mx, o en la fanpage de Facebook de Edalca. Ahí está la tienda virtual y también tienen servicio a domicilio también. Y si ustedes llegaron a través de las páginas de Fóbica Fest o El Conejo y su amigo en la Luna, pues también nos pueden mandar un inbox y con todo gusto los ponemos en contacto con Albert para que se lleve su libro firmado y autografiado de lujo. Albert, tienes además un proyecto en paralelo al Cenicero que se llama Mundo Thriller. Así es. Que también está precisamente dedicado al género. También tienes algo de ciencia ficción, ¿no? Ahí. Ajá. Cuéntanos qué es Mundo Thriller. Mundo Thriller fue mi incursión en esto. Como te conté, pues a mí siempre el terror y todo este mundo geek ñoño de la ciencia ficción, misterio, cómics, todo esto siempre me ha llamado la atención. Pero llegó un punto de mi vida en que yo dije, quiero hacer algo. De hecho, coincidió cuando abrí mi Facebook, más o menos como por ahí del 2010, 2011. Dije, quiero conocer gente que haga cosas de terror aquí en Guadalajara. Y empecé a agregar gente, así conocí a Víctor Toulouse, que es mi compañero en el Cenicero. Él hacía la marcha zombie en su momento. Sí, claro. Entonces, lo conocí a él, fui conociendo mucha gente. Yo dije, quiero armar un proyecto que empiece. Mi idea original era hacer videos en YouTube. Okay. Hacer como reseñas, hacer recomendaciones, contar relatos, etcétera. No se dio como quería, por ahí hice algunos dos videos que me avergüenzo, de hecho los quité. Están medio feos, súper mal editados. Pero después ya empecé a enfocarlo más a hacerlo un blog. Entonces, pues ya conocí a algunas personas que me fueron facilitando información. Tengo colaboración con algunas distribuidoras de cine. Entonces, todo esto ya para enfocar, lo enfoco ya en un portal donde doy noticias, reseñas, recomendaciones. Por ahí algunos artículos especializados en, no solamente en el terror, sino en la ciencia ficción, como dijiste tú, en el cine de superhéroes, en caricaturas, series, películas, todo lo que tenga que ver con este mundo de la cultura popular enfocada en el género fantástico. Entonces, eso es Mundo Thriller, básicamente. Bueno, y en ese sentido, ¿ves respuesta en Guadalajara? ¿Los jaliscienses tienen amor por el género o es algo así un poquito relegado? Como bien decías, ahí vienen los ñoños. Fíjate que cada vez es más aceptado, ¿eh? Cada vez el terror, así como individualmente, cada vez es más aceptado. Se está volviendo mainstream, lo cual tiene sus ventajas y sus desventajas. Tiene sus ventajas porque se puede producir más cosas. Entre más se produzca, digo, sí puede bajar la calidad, pero por ahí entre todo lo que se produzca hay algunas joyitas muy padres. Y también tiene sus desventajas, tiene sus ventajas porque pues nos está dando voz a los que hacemos cosas, ¿no? Entonces, hay mucho consumidor de terror de closet aquí en Guadalajara. Okay. Hay mucha gente que le gusta y como le comentaba a muchos amigos, yo me di cuenta con Fóbica precisamente de que cada vez es más grande este proyecto. Entonces, ahí nos damos cuenta de que sí hay mucha gente que le gusta. tanto lo literario como el cine, como los videojuegos. Los videojuegos también tienen toda una amplia gama de posibilidades dentro del mundo de terror. Entonces, hay mucha tela donde cortar. Y eso es Mundo Thriller. Esa es esa como propuesta, ¿no? Ahorita dijiste esto de Fóbica. Tengo la anécdota, obviamente, que tú fuiste ese like 666. Además, pues querías participar o nos planteaste la posibilidad de participar. Te dimos una fecha, dijiste que no podías. ¿No? Te dimos otra fecha, dijiste que no podías. Y creo que en la tercera ya pudimos ponernos de acuerdo. Además, hablaste sobre Taboada, este director con Carlos Enrique Taboada, sí es. De cine mexicano maravilloso. Si no lo han visto, por favor, échenle un ojo. ¿Cómo llegaste a Fóbica, Albert? Pues te digo, ya tenía años buscando algo así, ya tenía años buscando como un festival, un evento que reuniera todas estas cosas que nos gustan. Hubo algunos intentos aquí en Guadalajara, algunos más afortunados que otros. De hecho, también, por ejemplo, vino el Horror Fest, ¿no? Hace, ya ni me acuerdo en qué fecha vino, pero sí fue como un fracaso. Entonces, no pegó aquí en Guadalajara. Por lo mismo que no hubo tanta publicidad y porque hay mucha gente de que le gusta el terror y es como terror de closet. Entonces, pues el patito feo, ¿no? Pero cuando vi Fóbica yo dije, quizás esto pueda funcionar. Y empecé a ver que muchos amigos, muchos conocidos que ya tenía en aquel entonces estaban pues involucrándose. Y en ese momento sí me lamenté no haber publicado. Entonces dije, si tuviera ya mi libro ya podría participar como expositor. Pero dije, yo sé de terror, digo, sí me gustaría participar, aunque sea con un tema de lo que sea. Y pues ya llegamos a eso. Y sí, digo, fue por casualidad, ¿no? Le di like y ya dije, no manches, soy el 666. Y publiqué y pues ya se dio que nos conociéramos. Y pues sí, pues realmente estuviste en la primera edición, son de las personas que, pues les agradezco que se hayan unido al proyecto y no solo como amantes desde el público, sino también se hayan ido involucrando, también este contacto con el Cenicero, obviamente que quisieras presentar tu libro con nosotros, has sacado también notas en el festival, lo cual agradezco muchísimo. A lo mejor consideras que a la ciudad le hace falta algo para el género. ¿Qué crees que sea eso que invite a los lectores de Closet a salir? Yo creo que se está trabajando ya en ello. Creo que quizás un poquito más de difusión, más todavía, y ir creciendo el proyecto, tal vez involucrar, digo, esto requiere muchísima planeación, requiere muchos recursos, lo sé, pero quizás involucrar más cosas, ¿no? Por ejemplo, se puede involucrar a realizadores de videojuegos, que te digo, es una industria que va en crecimiento y que cada vez hay más cosas, tanto underground como mainstream, ¿no? Yo creo que vas por buen camino, no creo que te pueda decir yo la fórmula mágica, porque creo que no lo hay, creo que hay eventos o proyectos que han hecho todo lo posible y no pegan, ¿no? Pero creo que Fóbica va por buen camino. Sí, hablando con Víctor Toulouse precisamente, saludos si nos está escuchando. Sí, pues comentó al principio de lo difícil que era Guadalajara como una plaza. Pero fíjate que en todos los ramos, no solamente en el terror de por sí a nivel mundial es, como lo dije, ser el patito feo. Pero Guadalajara sí es un campo muy difícil para todos los géneros dentro del arte y la cultura. Sí, sí es algo complejo. Sí, me toca como con estos dos polos, ¿no? Como con gente muy, muy entusiasta, casada con el género, y esta gente que sí prácticamente le das como todas las condiciones y como que, es entrada libre, ¿no? Pero pues es que me da flojera. Cae en viernes, cae en sábado, cae tarde. Sí, si nos están escuchando, por favor, ustedes no sean de esas personas. Creemos que de este lado Albert no me va a dejar mentir. Ahorita quiero que nos platique cómo llegó de este texto, de estos cuentos que tenía en Word, a ya publicarlos propiamente. Es muchísimo trabajo. Entonces, en la medida de lo posible, sí procuren involucrarse con sus artistas locales, procuren apoyar pues los proyectos emergentes, que además, pues la mayoría de las veces no tienen costo, son de entrada libre y los espacios están abiertos, ¿no? Entonces, pues no les cuesta, si les interesa el tema, obviamente tampoco tienen que estar a fuerzas, pero pues sí están al pendientes, ¿no? Lean lo que hacen los autores locales, coméntenlo, compártenlo, y pues de alguna manera que sepa también el autor, le ayuda muchísimo. Ahorita que nos cuente también Albert eso, de cuántos lectores o qué experiencias ha tenido con lectores ya que salió este libro, pues que sepan que hay alguien del otro lado. Albert, terminaste de escribir tu libro, fuiste, digo, le diste forma, no sé si lo imprimiste y lo tenías ahí. No. ¿Cómo llegaste con este editorial? ¿Cuál fue el proceso de edición? ¿Qué dijo el editor? ¿Qué quitó el editor? ¿Qué sumó el editor? Cuéntanos. Pues la anécdota es así, yo ya tenía planeado, te digo, lo mandé a concurso. Y de hecho yo te dije en el Fóbica del 2019 que vi a varios de mis amigos ya con su libro. Yo dije, no, yo tengo que estar aquí. El próximo año no sé cómo lo voy a hacer. Tengo que estar aquí. Y y yo ya le tenía el ojo echado a Edalca, porque ya había visto cómo trabajaba con tanto con Jorge Lozano, saludos, si me está escuchando, o con Román. Me gustaba eso precisamente, que sí, yo veía que sí los llevaba a diferentes ferias y toda esta onda. Entonces yo dije, me gusta cómo trabajan, y vamos viendo. Y ya, pues sí, fue el contacto, fue mandarle el texto. Y sí hicimos algunas correcciones. Me mandó los primeros, las primeras maquetadas. Por ahí tuvimos algunas rocecillos de que no me gustaba cómo quedaba, etcétera, etcétera. Pero al final llegamos a un acuerdo. ¿No te gustaba en la forma o no te gustaba...? En la forma, sí. Sí, porque había... No en el estilo. Por ejemplo, hay un cuento que se llama... Ay, no me acuerdo ni mis propios cuentos. Así pasa, ¿eh? Y luego los autores llegan, sí, y los lectores llegan y te preguntan y tú dices... Ay, Dios. Penitencia. Ok. Uno de mis cuentos, de hecho, es de los más cortitos, pero fíjate que, curiosamente, se le gusta mucho a la gente. Por lo inesperado, lo mórbido, ¿no? Bueno, el cuento inicia con varias frases que se inician cuando tú vas a confesarte, que es Ave María Purísima, sin pecado concebido, dime tus pecados, y la mujer que va a confesarte le dice, acúseme de que he asesinado a mi esposo. Entonces yo lo puse ahí con el sentido, con el propósito de enganchar al lector, ¿no? De que lea esto y diga, oh, pues qué va a pasar, ¿no? Entonces ya ahora sí te introduzco en el cuento, te doy contexto, etcétera, etcétera. Y el editor había quitado esa parte y la había puesto en medio. Okay. Y empezó con la parte donde ya entra esta mujer, entra a la iglesia, etcétera. Y lo vi y dije, no, es que esto tiene un sentido. Y ya le expliqué, lo puse ahí por esta razón. Y me dice, ya, o sea, lo entendió. Era como comunicación, más que nada, ¿no? Porque uno como autor, uno trae una idea y a lo mejor como editor no es tan plausible. Entonces sí necesitas que te retroalimente el editor, pero también sin quitar la esencia, creo yo, de lo que tú quieres contar. Entonces sí llegamos a ese acuerdo. Y bueno, hasta el resultado final a mí me gustó. Sí he recibido algunas críticas en cuanto a edición, pero creo que para futuros, para proyectos próximos se puede corregir. Entonces ese fue el proceso básicamente. Y en este sentido, el contacto con los lectores, digo, más allá de la edición... ¿Qué te han dicho? ¿Tienes alguna anécdota curiosa? He tenido buenas respuestas, ¿eh? No sé si tienen miedo de decir las cosas malas. Díganme las cosas malas, yo también las recibo, yo no me agüito. Si ven algo que está bien culero, si está mal escrito, si no les gustó, díganmelo. Lo importante es mejorar, estar evolucionando constantemente y trabajar sobre tus propios errores para seguir mejorando, ¿no? Como artista y como creador. Sin embargo, sí he tenido buena respuesta. La gente que lo ha leído me ha dicho que sí les han impactado, que es lo que yo busco. Yo en realidad no busco tanto que te guste, sino que te deje, que te provoque algo, lo que yo te cuento. Hay una anécdota curiosa, de repente me habló una persona y me dice, oye, fíjate que te he estado buscando por todo Facebook, qué bueno que te encontré. Y yo, ¿en serio? Y dice, sí, es que fíjate que la maestra de mi hija les dejó que compraran tu libro a todos los, a todos sus alumnos. Y yo, wow, ¿en serio? Dice, sí, es que les está dando un curso dentro de la prepa, que es como preparación literaria, etcétera, y quiere que analicen tu libro. Entonces dije, no, pues de aquí soy, ¿no? Y ya lo contacté, ahora sí que los traté de dar una buena impresión. Le dije, sí, dile a tu maestro que si quiere yo voy a darles una plática, una charla, una plática sobre el libro. Y pues de ahí somos. Pues ya después ya no me contactó nadie. Y le volví a escribir al señor, oye, supiste de la maestra, No, pues que sabes que como están ya ahorita haciendo las clases en Zoom, pues ya está más complejo. Pues bueno, se cebó esa parte. Pero se me hizo curioso eso, ¿no? Una persona, porque a mí no me había... investigué quién era la maestra, a ver si me sonaba y no. Entonces, creo que lo compró en la editorial, le gustó y pues lo quiso como... Sí, trascender. Ajá, como trascender en sus alumnos. Entonces, con eso yo quedo satisfecho. Digo, a lo mejor no fue el contacto directo, a lo mejor no se me hizo que yo pudiera ir a dar la charla, pero por lo menos le dejé una semilla a todos sus alumnos, porque todos tuvieron que leerlo para hacer el proyecto que ya les estaba pidiendo. Entonces, ya como eso yo quedo bien como escritor. Sí, creo que siempre vale el contacto y la retroalimentación, ¿no? Saber que tu libro se está moviendo. Exacto. Y sobre todo eso que... de alguna manera lo que he intentado hacer y con Fóbica es como trascender nuestras burbujas, ¿no? Por lo regular, pues estamos, vas a tener una entrevista y va a haber gente como fiel que siempre te siga, pero esperemos que alguien de fuera de tu burbuja, de se la tuya o la mía, se interese y diga, ah, bueno, ¿quién es Álvaro Estrada? ¿Qué ha escrito? ¿Y por qué? Entonces, creo que eso es lo importante también, de ir sumando voluntades. Tú jalas a tu gente, yo jalo a mi gente, David va a jalar a su gente, Arcadia va a jalar a su gente. Exacto. Y pues de alguna manera vamos a encontrar un punto en común a través del género. Y ¿no? darnos y a conocer, unos a otros, exactamente, impulsarnos. Sí, que se resuelva eso. Pues del amor y otros demonios, cuentos oscuros de Álvaro Estrada, está pues prácticamente aquí con nosotros, aprovechenlo. Repite tus redes sociales, Álvaro, por favor. Estamos en todas las redes sociales. Bueno, estoy en Instagram, en Twitter y en Facebook como Albert Estrada, así tal cual. Contáctenme, yo estoy abierto, estoy disponible las 24 horas. Además, también lo pueden encontrar en Mundo Thriller. ¿Cuáles son las redes sociales? Así es, también estamos en Mundo Thriller, así está igual en todas las redes sociales, como Mundo Thriller, así tal cual, con TH, como la canción de Michael Jackson. De hecho, está inspirado en la canción de Michael Jackson, proyecto. Okay. Así búsquenme, ahí pues es un portal enfocado en la cultura popular del género fantástico. Todo lo que tenga que ver con cine, terror, cómics, ciencia ficción, misterio, fantasía, etcétera. Y además también Albert, en compañía de Víctor Toulouse, conduce El Cenicero. ¿Las redes sociales del Cenicero? Cenicero, estamos en El Cenicero en Facebook como Facebook de Diagonal, El Cenicero Radio, en Twitter también como El Cenicero Radio, y en Instagram como cenicero.radio, y el programa es los miércoles a las 8:05 de la noche por radionocturna.com. Ahí estamos todos los miércoles hablando sobre ñoñerías y otras cosas. Y además no tienen filtro y es muy divertido, vale mucho la pena que los escuchen también. 12 cuentos, una novelita. La verdad es que Albert tiene esta facultad de escribir muy claro, muy conciso, sobre todo no abusar de adjetivos. Les va a gustar muchísimo leerlo, se les va a ir como agua el libro. Y pues se van a quedar, eso sí les voy a advertir, se van a quedar con las ganas porque hay muchos cabos sueltos. Esa novela yo creo que sí es el comienzo de otro universo más. Al rato vamos a estar así como hicimos con nuestro director Zack Snyder, ahorita en este momento vamos a estar pidiendo el Albertverse, pues para que se animen sobre todo a leerlo, a buscarlo, contáctenlo a través ya sea de sus redes sociales, a través de Fóbica Fest, estamos también para servirles, a través del Conejo y su amigo en la Luna. Tenemos la intención de que la siguiente semana nos acompañe precisamente Luis Román, él levantó también la mano, entonces vamos a tenerlo aquí como invitado. Pues estamos a escasos minutos de terminar, algo que, pues darle las gracias a los que nos hayan escuchado. Albert, ¿cómo te quieres despedir de la gente? Tienes 2 minutos para vender tu libro. No, pues primeramente muchísimas gracias por invitarme, por este espacio, estos proyectos que van para arriba, ojalá y todo vaya creciendo y juntos, ahora sí todos como amantes de este género, vayamos progresando y impulsándonos unos a otros, ¿no? Eso es lo padre de esto. Y bueno, El Demonio y Otros Amores, si quieren conocer esa parte oscura, aterradora de Guadalajara, y no solamente de su ciudad, sino de su propia mente, si usted quiere saber si la persona que ve todos los días, su vecino, su tío, su maestro, su alumno, puede ser un psicópata y puede estar acechándolo en las sombras. Y además, también hay entes que acechan, hay entes demoníacos que pueden estar a la vuelta de la esquina. Todo esto lo cuento en El Demonio y Otros Amores y pues ahí está, disponible. Les aseguramos que no se van a sentir seguros. Soy Rogelio Vega, estamos en El Conejo y la Luna, transmitiendo a través de Radio Racuna. Muchísimas gracias a David Espinosa en los controles, que está al pie del cañón. Muchísimas gracias también a Arcadia Fusión Cultural, aquí en Hospital 516. Dense una vuelta, tómense una chela, tómense un café. Además, estuvimos escuchando música. Me imagino que van a tener algún evento. Este sábado precisamente va a haber la proyección de un cortometraje con Anja Aguilera. También va a estar Rilloeco Balto presentando su primer sencillo, una composición en piano. También el cupo es limitado para que procuren venir y apartar su lugar. Y pues obviamente están respetando las reglas de sana distancia, el cubreboca, el gel, entonces todo para que estén pues totalmente seguros. Pues estamos casi a punto de despedirnos. Volver otra vez sobre el género, que es un género muy, muy honesto. De alguna manera sirve para retratar los conflictos que se están viviendo en la época. Albert, este libro precisamente sirve también como guía turística oscura de la ciudad. Hay muchísimas sorpresas que se van a llevar, y sobre todo estos personajes, ya lo dijo bien, que con los que nos cruzamos día a día, con los que nos subimos al camión, la chica, el señor, los que podemos ayudar, y no sabemos sobre todo qué están ocultando. De alguna manera Albert nos da una visión a este mundo negro que puede ser sobrenatural o puede ser terriblemente cotidiano, pero pues siempre dejándonos con este tambaleo, esta vacilación de qué puede suceder. Son cuentos que se leen muy rápido, son cuentos agradables, terriblemente agradables, agridulces en el sentido de pues que la tragedia siempre está a la vuelta de la esquina, y además que sí te dejan con esta sensación pues de qué puede suceder, ¿no? Albert, muchísimas gracias. ¿Algo con lo que quieras despedirte? No, al contrario. Muchas gracias a ti por el espacio, por invitarme, y pues estamos aquí en contacto. El Conejo y su Amigo en la Luna se transmite a través de Racuna Radio todos los jueves en punto de las 7. Acompáñenos en la siguiente semana y muchísimas gracias. Y felices pesadillas. Felices pesadillas, señores y señoritas. Muchas gracias.